besarte los labios, la belleza de las palabras al abrazarlas, cantarlas, sabrás amarlas sin amarrarlas. Poco perdemos palabras, pasiones. Vivieron pancartas por pueblos, portones. Pidieron permiso para pincelarnos pintura. Ritmos que hay que escucharlos y se escuchan todo el año, pero que por supuesto en esta época del año, cuando nos vamos acercando a febrero, están cada vez más presentes y que ustedes vienen escuchando en las tandas de la radio y demás, y lo hemos venido comentando también nosotros, que estamos ante el retorno de un espacio que nosotros estamos realmente muy contentos de que la gente vuelva a escuchar Carnaval en la 36 a partir de hoy a las sobre la madrugada, sobre las 12 de la noche, con Carnaval del Futuro, que como viene diciendo también ahí la promo, vuelve a casa, porque fue acá en esta radio donde comenzó este programa tan destacado de información y comentarios del acontecer a nivel del concurso de Carnaval. Y estamos en contacto con Gabriel Méndez, que es integrante del equipo de Carnaval del Futuro. Gabriel, buen día. Emiliano te saluda, ¿cómo estás? Hola, Emiliano, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Con el gusto de conversar con ustedes en estas horas previas a, bueno, retornar al aire. La verdad que estamos chocho de la vida. Hay un montón de cosas, se mezclan un montón de sensaciones. Primero, el regresar a casa, como decimos, porque como bien explicaba vos, nosotros empezamos en radio en la 36, en Centenario, y fueron nuestros primeros 11 años de vida, y fue como el crecimiento del programa, el instalarlo en el colectivo carnavalero y el transformarnos en hoy por hoy en la transmisión que marca tendencia. La agenda la marca Carnaval del Futuro por su estilo, por infinidad de cosas. Entre otras cosas porque no somos una transmisión parcial. Nosotros estamos claramente identificados con una manera de vivir, de pensar, y así entendemos la comunicación. Y así nos la enseñaron un montón de gente de ahí de la radio, y fuimos aprendiendo de ello y volcando todo ese conocimiento en las transmisiones. Y bueno, y por suerte hoy 34 años vamos a cumplir en este carnaval, estamos otra vez regresando a la 36 con una alegría inmensa, de verdad inmensa, y bueno, tratando de estar a la altura del desafío de darle a la audiencia lo que se merece, ¿no? Bueno, un carnaval, buen día, Gabriel. Un carnaval que... Muy bien, ¿y vos? Pa, qué alegría escucharte, ¿eh? Yo no te escucho, cada tanto te escucho. Bueno, lo mismo digo. Te decía, un carnaval que se viene todos los años, podemos decir, lo necesario que es el carnaval para la gente, ¿no? Es un desahogo, es un entre paréntesis, en medio de muchas cosas. Pues es que, los últimos acontecimientos de hace horas nomás, sí. Yo lo ponía en un estado de Facebook personal, diciendo, bueno, ¿qué momento para los letristas, no? ¿Verdad? ¿En qué momento pasa todo esto? Hay que reescribir todos esos salpicones, porque aparte me parece que el carnaval no puede ser omiso a esta invasión ilegal, sí, de Estados Unidos a Venezuela, y el carnaval tiene que decirlo, tiene, sí, que denunciarlo, porque sabemos que los medios tradicionales lamentablemente toman partido, muy parcial la información, y el carnaval tiene que denunciar todo ese tipo de cosas. Bueno, he recibido muchas críticas por decir esto, por haber dicho esto, como que pero es el origen, marcando la cancha. Es el origen del carnaval ese. El carnaval era para eso. Absolutamente. Las murgas salían de los barrios, la gente que juntaba unos pesos para hacerse unos disfraces que eran muy pobrecitos para lo que son los de ahora, pero que salían con mucha autenticidad y daban palos para un lado y para el otro. Era así, ¿no? Claro, tiene que ser. Pero mirá, nosotros tenemos este año, vamos a contar nada más y nada menos que con un comentarista, que es la primera vez que va a ocurrir, un diputado oficialista va a comentar. o va a estar el diputado Gabriel Otero, del MPP, todo el mundo lo conoce, va a estar comentando carnaval. Y seguramente se va a tener que bancar los palos al gobierno. Y bueno, de eso se trata. Tiene que haber, si no, no sería carnaval. Totalmente. Contanos pero, cómo mirá, va a estar armado el equipo. Bueno, mirá, el equipo está en la dirección, como siempre, de Enrique Figueiras. Después yo voy a estar un poco en la dirección de lo que tiene que ver con la parte periodística en el Teatro de Verano. Va a estar, los comentaristas van a ser, bueno, como decíamos, Gabriel Otero, María Eugenia Santillán y Martín Resi, que son los tres comentaristas junto conmigo. Va a estar especialista en el tema del bolos. Va a estar Fernando Ferrari, Gabriel Chiroli, todos compañeros que ya estuvieron en la 36, la enorme mayoría de ellos. Matías Marrero es el operador de exteriores, pero está, bueno, Julito Perrone, está también Iván Buela, hoy por hoy productor del Espectador Deportes, sí. Se va a sumar este año también a la parte de carnaval. Está Julieta, que no me acuerdo el apellido, qué horrible, pero para nosotros es Julieta. Juli, y bueno, Barrera. Y somos como 14, un montón de gente. Oscar, ¿Barrera es? Hay un montón, la verdad somos una banda. Gabriel, ustedes empezaron en el 92, y esto de que vos mencionabas la presencia que tienen que tener los temas de actualidad y que el carnaval se posicione de un lado claro, ¿no? Y que eso se refleje en las letras y demás. En los últimos años hay una sensación como de que Ansur, vos lo decías, que fuiste muy criticado por esto que publicaste. Una sensación de, de poner como en tela de juicio eso, decir, ¿por qué el carnaval tiene que salir a hablar de Venezuela o hablar del gobierno, de los temas de actualidad? Que se queden solamente en hacer, a ver, ahí lo perdimos un poco a Gabriel, ¿no? Que se queden un poco en hacer melodías, y risa. Y risas y ritmos y lucecitas y serpentina, que obviamente es parte fundamental del carnaval, pero como que ha surgido mucho de criticar o de poner en tela de juicio la postura, ¿no? Que tiene que tomar también el carnaval. Muchas veces se dice las murgas, pero no solo las murgas, todas las categorías. Ahí volvió Gabriel. Pero la consulta concreta, ¿vos crees que ha cambiado algo en el carnaval desde el 92, cuando arrancaron ustedes, hasta hoy? Yo creo que pasamos por 15 años del gobierno Frente Amplista y el carnaval ha sido crítico. Una vuelta me acuerdo que a Luis Carballo le dije que yo estaba dispuesto a encontrar 50 momentos de carnaval donde le pegaban durísimo, incluso más duro que al gobierno de la calle, y se reía, y como nosotros tenemos desde el 93 para adelante todas las grabaciones, claro, yo te pegó duro. Bueno, por ejemplo, para decir un ejemplo, los Diablos Verdes le dijeron traidor a Cendic, a Raúl Cendic. Pasó el problema que pasó. Los Diablos Verdes le dijeron traidor. Sí. Aquí con esas palabras, o sea, no tuvieron sutileza. Entonces, ¿a vos te parece que eso no es criticar? Cuando se le dice cuando se firmó el TIFA, a contramano dijo que firmamos un tratado a cambio de monedita con Estados Unidos. Hicieron lo desencantado de Momo, que me parece que fue meterle que son pasteles. Así puedo nombrar varios. Pero que el carnaval tiene que ser así, te guste o no te guste. La diferencia fue que durante el gobierno Frente Amplista, nuestros 15 años, los dirigentes Frente Amplista, ministros, diputados, senadores, iban al Teatro de Verano y se bancaron los palos estando ahí. En los 5 años que estuvo el gobierno multicolor, no hubo un solo dirigente ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado que se arrimara al Teatro de Verano a escuchar. Ni uno. Cuando estaba el gobierno Frente Amplista iban todos. Ejemplo, Gandini, para nombrar uno, que es carnavalero. Pero durante 5 años parece que se olvidó dónde quedaba el Teatro Verano. Habría que regalarle una brújula. Está claro. El tema es que el carnaval tiene que conservar todo eso. Decía Emiliano, mientras se nos cortó ahí la transmisión, se le exige humor, se le exige risa, se le exige desparpajo. También la crítica, por supuesto, tiene que ser. Y ha sido siempre así el carnaval. El otro día nos mandaba el contador Luis Freda, que es columnista de acá de la radio, nos mandaba, estaba de vacaciones desde una playa, dice, mirá lo que estoy leyendo, y le saca ahí sobre la arena la foto al termo, el mate y el libro Carnaval de Milita Alfaro, el primer tomo, que ya aprovecho de decir, si alguien tiene el segundo, él anda buscando el segundo tomo, quiere saber cómo sigue este libro, ¿no? Pero cualquier crónica que uno puede, estábamos mirando en Boulevard Sarandí, las crónicas del carnaval de hace un siglo y medio, cosas que explican el por qué se transformó en una fiesta popular, ¿no? El carnaval, por todo eso. Contanos, porque viste que en Uruguay se dice... Dale. Cortito nomás. Uno de los grandes letristas de antaño, de los años 20 y 30, fue el porteño Nogar, así se llamaban. Ajá. Era un anarquista. Claro. Y las letras, había que ver las letras, eran que le pegaban al gobierno fallista, ¿no? Obviamente, sí, el gobierno del Partido Colorado, que estaba en plena ebullición y con un montón de beneficios para los trabajadores, y el porteño Nogara le daba duro. Y de eso se trató siempre el carnaval. Claro. Es así. Contanos, en este Uruguay donde el carnaval dicen dura todo el año, ¿no? Se para un tiempito y después ya están con los ensayos y ya empiezan las movidas, los pases, todo lo demás. En este momento lo que hay son ensayos. ¿Ya retomaron después de las fiestas? Sí. Te diría que el 99%, algunos arrancan ahora después de Rey. Claro. Pero te diría que de los 40 conjuntos, yo hoy tengo fichado que hay 37 que ya están estallando. Hay 3 que empiezan el miércoles. Pero vienen estallando desde hace mucho tiempo, porque para contarle a la gente que capaz que no está tan empapada con carnaval, hay una prueba de admisión en el mes de noviembre donde tienen que participar todos los conjuntos que no entraron a las finales, seguro, se llama liguilla, el año anterior. Los que entraron a la liguilla, esos ya están clasificados. Los otros tienen que dar prueba de admisión. Esos conjuntos están ensayando desde agosto, para que tengan una idea. Entonces son los que se pueden, capaz que vienen un poquito más cómodos y se pueden tomar algún día más de descanso. Pero estamos a nada del desfile. El desfile es el 22 de enero. O sea, fíjate que hoy estamos a 5. Nada, no queda nada para el desfile. ¿Cuántos ensayos les quedan efectivos, no, a los conjuntos? Por eso algunos pararon 3-4 días, no más que eso. Claro, claro. Pero sí, estamos en un momento. Si ustedes tienen una lista de los lugares donde ensayan, les agradecemos que nos pasen, porque pregunta a la gente, ¿dónde ensaya tal, dónde ensaya cuál? Claro. Sí. Se los vamos a hacer llegar. Yo en este momento, y por eso tengo algún problema de comunicación, estoy en Rocha. Llegué a Rocha y está, viste como es acá, a veces que las comunicaciones medio como en ruta, las perdés. Pero bueno, sí, lo compré, pues ya pegamos la vuelta. ¿Qué te iba a decir? Sí, y están todos los conjuntos y tenemos el todo el local de ensayo, así que no hay problema. Perfecto. Te lo acercamos y que la gente... Están, lo vamos a colgar en la página también. Tenemos una página web que es www.carnavaldefuturo.com.uy, creo, algo así. Bien. No me acuerdo si es .com.uy o .solo, pero no pasa nada. Y ahí tienen todo, tienen las fichas técnicas, o sea, quiénes son los componentes de cada conjunto. Perfecto. Es un trabajo muy que van los compañeros de redes, que la verdad que vale la pena, incluso histórico, ¿no? Pueden ir a ver del año pasado, del anterior, quiénes integraban los conjuntos. Y el periodo, lo que decías vos, el periodo de paz, es un fenómeno que se viene dando en los últimos años, que cada vez empieza más temprano. Sí, termina está terminando el carnaval y ya están con los pases. Sí. Pero es así, hemos dado pases en la rueda de ganadores. Viste que hay 2 días que van los ganadores a actuar. Bueno, en esas noches, esas 2 noches, hemos dado ya pases de componentes que actuaron hacía 2 días, ya sabés que van a estar en otro conjunto. Tremendo. Es verdad eso. Tremendo. Y este año, cosas así que te parezcan destacables. Vuelven varios títulos que hacía tiempo que no estaban, de los clásicos, ¿no? De los tradicionales. Claro. Sí, sí, bueno, sobre todo Pati Reto, después de 9 años, está volviendo al carnaval con un plantelazo. ¿Qué plantel trae? Recordanos algunas figuras de las de La Falta este año. Bueno, está, por ejemplo, Pati Reto, está Pitufo Lombardo, está Pinocho Rustín, está el Zurdo Becio, Javier Carvalho, bueno, obviamente Raúl Castro, Tinta Brava. Realmente es un plantel, Damián de Wiley, es gente muy conocida, capaz que no para el gran público, sí, los primeros que nombré, pero dentro del carnaval está considerado uno de los grandes planteles. Otro de los que vuelve, que hacía unos años que no salía, son los Patos Cabreros. Seguro. También con un plantel que tiene la base de Asaltantes con Patente de los últimos 3 años, que de los últimos 3 años ganó 2. Seguro. Y deja de salir, Asaltante decidió no salir en esta temporada, y bueno, la base de ese plantel, con algunos más, salen con el nombre de Patos Cabreros, que es una murga, es la murga, para que tengan una idea, la murga más ganadora del carnaval en la historia. Y es de las más antiguas, ¿no? De las primeras que surgieron. Sí, claro. Seguro. Y incluso vuelve la decana, vuelve este año, que es Don Bochinchi y Compañía. Cierto. Que es, si no ando muy errado, desde 1904. Qué impresionante. Que un año partirá. Mirá, el carnaval desde que existe el concurso, solamente en 2 oportunidades no hubo concurso oficial. Fue en 1904 por la guerra, justamente ahí se funda Don Bochinchi y Compañía para debutar en 1905, y en el 2021 por la pandemia. Fueron las únicas 2 veces que no hubo carnaval. Que incluso más, no hubo carnaval, y Carnaval del Futuro inventó su propio carnaval. Hicimos transmisiones con conjuntos de otros años, donde, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Curtidores de Hongos elegía con qué actuación, con qué año competir. Y la gente llamaba y votaba, y teníamos un jurado, hicimos un torneo sin que haya carnaval. Eso lo inventamos, se llamaba Elegidos. Y después podían cambiar, entonces ponían el cumple de un año con la retirada de otro año, estuvo muy bueno. Y era la manera que nosotros encontramos de que la gente pudiera estar enganchada en un momento tan difícil como fue la pandemia, no se desenganchara del carnaval y pudiera vivirlo desde otro lado, obviamente, desde otro lado de la radio, pero dándole algo que por lo menos fue muy divertido, a nosotros nos gustó mucho hacerlo. Y le pusimos todo, porque mirá que hacíamos notas, hacíamos comentarios, los comentarios grabados de los momentos iniciales, porque si hay algo que tiene Filgueira es que tiene guardado todo. Uh-huh. ¿Vos querés escuchar qué dijimos nosotros de los Curtidores de Hongo del 2007? Te dice la Filgueira que está grabado, ¿qué dijimos en el 2007 de esa actuación de la primera rueda, por ejemplo? No, es tremendo. Seguro. Que no nos falte nunca Filgueira. El día que no esté más Filgueira, no se lo vamos a hacer. Pero bueno, ahí está Enrique, como siempre. Controlando, no, desde lejito, pero nos controla. Está muy bien. Gabriel, la gente pregunta, bueno, primero, ¿cuándo vuelven? ¿Dónde los vamos a escuchar? ¿A qué hora? Y demás. Ustedes arrancan hoy a las 23:59, como dicen ustedes, ¿no? Pero vos sabés que lo de 23:59, ¿sabes por qué? Porque decíamos, cuando pusimos que volvíamos el 5... Y si poníamos a las 0, la gente pensaba que era de domingo para lunes. Claro. Y en realidad era de lunes para martes. Entonces, eso se le ocurrió a Gustavo Beitler, que es nuestro locutor, a quien le mando un saludo grande, porque escucha siempre a 36, a pesar de que vive en San Javier, no sé cómo hace, se engancha con una parabólica que tiene, así que cosa, que escucha la radio, que la puede escuchar por internet, pero no está escuchando aquí por aire. Y dijo, ¿por qué no ponemos 23:59? Así la gente tiene claro que es el 5. Y esto va a ser. Sí, arrancamos hoy. Esto va a ser en estos ahora días, vamos, mirá, previos vamos, al concurso. Después, por días. Supuesto, con toda la transmisión. Ahí, toda la transmisión, con la previa, todo hasta las 4 de la mañana. Se van a aburrir, van a tener sobredosis de carnaval de futuro ahí. Pero vos sabés que en la previa, lo que tiene nosotros, recorremos ensayos, hacemos notas, bueno. Hay música, hoy por ejemplo hay un informe especial sobre por el día en que estamos, sobre la llamada de San Baltasar, sí, que son claro. Mañana, ¿verdad? Mañana, sí. Es algo muy importante para la colectividad afro, y sobre todo para toda la plebe del candombe. Es más lindo lo de mañana que las llamadas. Para mi gusto, es más lindo lo de mañana que las llamadas. Bueno, es lo que te iba a decir. Bueno, hay mensajes, muchos mensajes, se le corta allí desde Rocha, pero digo algunos mensajes. Juan Carlos dice el retorno del hijo pródigo. Desde Tacuarembó, Richard dice, buenos días, equipo de la 36, recién llegamos de la calle, los estamos viendo. Un gran saludo, feliz año, abrazo a todos. Roy Val, salud carnaval. Valjardín dice, falta y resto, vino voluntario el 14 de agosto, ¿no? Me imagino que se refiere al festival que se hizo a beneficio de la 36, que sí, estuvo falta y resto. Estuvo y estuvo la Reina de la Teja, que es cierto que no pasó la prueba de admisión. Es cierto. Preparando la Reina de la Teja también, que estuvieron las dos murgas el 14 de agosto de este año. Guillermo Chiflet dice, desde 1560, el Carnaval de Venecia criticaba al Dux, jefe de Venecia. Eso es la esencia del carnaval, debe seguir así, ya que era la forma que la gente podía criticar. Desfile de San Baltasar es lo mejor, dice otro. Willy también ya mete cuchara acá, dice, hola amigas y amigos, ni olvido ni perdón, ¿qué van a decir la Margarita y Doña Bastarda, que en 2025 denunciaban como una dictadura al gobierno bolivariano? Archivo, amigos, y atención, mi saludo y lo mejor para 2026, decía Willy. Bueno, hay mucha cosa, pero a ver. No. Yo no estoy escuchando, no sé si ustedes siguen. Ahora sí, seguimos, ahora sí. Lo que pasa es que estaba en un momento donde, o sea, que viste acá en Rocha hay mucha subida y bajada, y ahí ahí se pierde pila la señal. Ahí se pierde pila. Sí, claro. No, escuchaba el mensaje de que decían de la Margarita y de Doña Bastarda. Sí. Bueno, yo creo que cada uno puede tener, independientemente de lo que pueda pensar del gobierno de Nicolás Maduro, podemos llegar a discutir, si se quiere, todo el proceso de Chávez para adelante. Yo creo que para mí hubo como dos partes en el proceso bolivariano, pero esto que ocurrió ahora, esta invasión ilegal de Estados Unidos, no tiene nada que ver con los... Sí, sí, sí. Bueno, está de acuerdo contigo, Valjardín, dice que cada murga sea libre de expresar sus ideas. Eso le da más valor a la opinión de cada conjunto. Nos manda un oyente el comunicado de la Asociación Uruguaya de Candombes, AUDECA, que dice que las llamadas de San Baltasar son memoria, tambor y comunidad. Este 6 de enero llenemos Isla de Flores de ritmo y cultura. Desde las 16 venía a acompañar a las comparsas y disfrutar del desfile. Isla de Flores desde aquí les lanza hasta Minas, y ya anuncia también que va a haber baños químicos en las esquinas con Aquiles Lanza, Francisco Redueyo, Barrio Zamorín, Salto y Minas, todos los preparativos ya para mañana, sin duda, para esas llamadas. Bueno, tenemos que dejarlo, así puede volver. Que siga viaje, Gabriel, y por supuesto que la audiencia se encuentra con ustedes a partir de hoy a la medianoche y durante todo carnaval. Exacto. Ahí estaremos, como siempre, y a las órdenes para lo que necesiten, con mejor comunicación a partir de mañana, que ya vamos a estar con buena señal. Muy bien. Y nosotros también quedamos a las órdenes por cualquier cosa, anuncios, lo que sea, durante las transmisiones. Dale, abrazo grande para todos y gracias por el recibimiento. Saludos a todo el equipo. Gracias por estar acá, ¿eh? Un abrazo. Por recibirnos, gracias. Chao, chao. Me miré al espejo y no me vi. Buscaron mi reflejo.